Buenas tardes a todos, soy Héctor Chueca y en lo de hoy hablaremos con Emilio Silva, uno de los periodistas más prestigiosos y con más trayectoria del palmarés nacional. Silva estudió Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, pero ha ejercido la labor de periodista en la mayor parte de su trayectoria. Actualmente es un consagrado columnista del Diario.es, periódico digital por antonomasia dentro de los medios nativos españoles. Sus secciones, Tribuna Abierta y Zona Crítica, pertenecen a dicho periódico y abarcan los temas que más frecuentan las líneas del Navarro, la memoria histórica y la política. Como ya hemos dicho, el Diario.es se convirtió el 18 de septiembre de 2012 en uno de los primeros en apostar por la información en el medio digital. En 2019, este periódico se convirtió en el cuarto más leído por los usuarios en consumición de noticias online en España. Su innovación no es ni más ni menos la de haber sido uno de los grandes exportadores del periodismo digital y en la red dentro de nuestro país. Pero ese modelo precursor del diario que dirige Ignacio Escolar no es solo el de poseer uno de los primeros periódicos digitales, sino que en 2018 creó el puesto de redactora jefa de género, un puesto que está destinado a coordinar e impulsar la información sobre igualdad, género y feminismo siguiendo el modelo del New York Times. La responsabilidad fue asumida por Ana Requena, cofundadora del Diario.es y especialista en periodismo de género. Hablamos ahora con Emilio. Buenas tardes, Emilio. Cuéntame un poco de forma general, ¿qué visión tienes hacia los medios digitales nativos, digamos el Diario.es, el Confidencial, y hacia los adoptados como pueden ser el País, el ABC, la Vanguardia? Bueno, yo creo que igual la distinción nativos-no nativos realmente no clasifica de qué va entre comillas cada medio, ¿no? El Confidencial empezó como medio que casi noticiaba rumores, ¿no? Al principio era como cosas que se contaban entre líneas o en la trastienda muchas veces de la política, ¿no? Y luego fue creciendo pues, con una línea de investigación bastante fuerte. En el caso del diario, el diario es una especie de rebote de lo que ocurrió con la desaparición del periódico público, ¿no? O sea, digamos que de las personas que trabajan en el diario público, en su edición en papel, cuando este se cierra, pues podemos ver varios medios de gente que había estado allí, ¿no? El Diario.es, Infolibre, porque Jesús Maraña estuvo, claro. La Marea, porque los que crearon La Marea también venían, era una cooperativa de afectados por el drástico cierre del periódico, ¿no? Cómo eso se convirtió, o sea, Público fue como una especie de su fragmentación, de alguna manera dio luz a que en ese momento, ¿no? Pues en el que ocurrió, que creo que fue el 2011, ¿no? Cuando, bueno, pues las redes sociales están empezando a explotar y empieza a haber grandes audiencias digitales, esta gente justo llega primero al paro, ¿no? O no tener un medio en el que escribir y luego pues a tener la posibilidad sin necesidad de los recursos que hacen falta, evidentemente, para un diario de papel, de crear un medio, ¿no? Entonces cada uno llegó de distinta manera. La Marea como una cooperativa que fue recaudando apoyos, Infolibre tiene un acuerdo con Mediapart y con una editorial que ahora no recuerdo el nombre, catalana, y bueno, el diario también fue pues una correlación de periodistas, bueno, pues evidentes de Escolar, Andrés Gil, Olga Rodríguez, Natalia Centaroli, quiero decir, gente que, bueno, pues que en ese momento coincidió e hizo una apuesta por crear ese medio, ¿no? Que quizás tenía el perfil más joven dentro de los periodistas, ¿no? Había una cosa casi generacional, ¿no? Y muy arrastrada además por la cantidad de difusión que tenía el blog de Escolar, escolar.net, ¿no? Que eso también era, ahí claro, había sí. Ya una raíz de audiencia, ¿no? Y bueno, pues hicieron esa apuesta. Me gusta bastante lo que hace Público. El diario, he tenido un lapsus. El diario, cuando se lanza, tiene una pequeña redacción que ha ido creciendo, y ahora están ahí al lado de Callao, ¿no? En una oficina, eso que casi se les han ido quedando pequeñas, porque realmente hubo una respuesta muy buena en la audiencia, y bueno, han obtenido bastantes recursos, tienen bastantes socios, y ahora pues tienen una discusión, ¿no? Ahora que han capado parte de las noticias, ¿no? Para quienes están suscritos, yo creo que hay un debate ahí, ¿no? De hasta qué punto eso te resta difusión, ¿no? Y es un servicio, vamos a decir, de exclusividad que le das a los suscritos, pero estás cerrando las noticias a a que tengan mucha más difusión. Y claro, sé que ahora ya hay algunas dudas, ¿no?, sobre eso que se ha hecho, pero evidentemente su crecimiento ha sido brutal, ¿no? Y entrando en el tema de la memoria, pues es uno de los medios que desde el principio apostó por este tema y apostó por dar noticias, pero creo que fue en su tercer, cuando empezaba su tercer año, ya creó directamente una sección, ya no iban, pues a veces en Desalambre, que era la sección de derechos humanos, a veces dentro de política, sino que creó un portal ahí dentro específico sobre temas de memoria, y eso evidentemente se hace porque genera un interés entre la audiencia, ¿no? Si no, evidentemente no existiría. Claro, al final el periodismo también es un negocio y tienes que ir a lo que interesa a la audiencia. Otra pregunta sería, bueno, es evidente que el futuro de la prensa escrita es internet, pero ¿en qué momento de tu carrera profesional te das cuenta de que, vale, es la muerte y la salvación entre el antiguo y el nuevo mundo del periodismo, digamos así por encima? Pues yo creo que la muerte de Público fue un punto de inflexión, ¿no? Público es un periódico que nace diseñado por una operación política, o sea, es dentro de la creación de La Sexta y de la gente que va a participar como accionista de La Sexta, pues va en el lote la creación de este periódico, que hay gente que dice que murió porque Carmen Chacón no ganó las primarias del PSOE en 2011 y estaba vinculado un poco a su carrera, ¿no? Pero yo creo que sí, que el hecho de que dejara de existir es un periódico cuando surge, no surge para ocupar o no está diseñado para ocupar políticamente el espacio que ocupó, ¿no? Era, digamos, estaba hecho, voy a decir entre comillas, para ocuparse a la izquierda del PSOE, digamos, de ese espectro político, pero luego en su funcionamiento, digamos que se abrió bastante más a la izquierda, ¿no? Entonces, por un lado, hizo envejecer al país bastante, ¿no? Yo fui, todo quiero decir que hay ahí una especie de punto de inflexión, ¿no? Y el país, de hecho, ha hecho una estrategia. Una parte ha sido buscar lectores aquí, pero también la página de toda su edición digital se ha ido a América Latina, ¿no? Donde tiene bastante, bastante fuerza. Yo creo que ahí es el punto de inflexión. Donde empiezan a nacer los smartphones, a generalizarse. Y bueno, toda esa generalización de llevar en la mano internet, pues eso ha sido determinante, ¿no? Y yo creo que además internet tiene cierto peligro, y también lo digo desde un punto de vista personal, para la gente que habitualmente consumía mucha información, ¿no? Que tiene un factor cuasi adictivo, ¿no? Y es el hecho de que si te gusta comer información, ahí tienes todos los días montones de cosas para zamparte, ¿no? Y entonces esa misma gente que estaba habituada a leer la prensa todos los días, etcétera, etcétera, pues yo creo que también ha tenido una llegada, ¿no?, que es bastante potente al hecho de que de pronto en la red tienes información para aburrirte, ¿no? Incluso. Entonces ahí esa batalla, incluso con la televisión, ¿no? Yo creo que ahí fue el punto de inflexión, ¿no? Y todo lo que han sido mejoras tecnológicas en los móviles, pues han sido accesos de audiencia a los medios digitales, ¿no? O sea que ahí ha habido el acompañamiento de lo tecnológico ha sido fundamental, ¿no? Pues sí. Ahí tienes razón, siempre es importante además adaptarse a los nuevos cambios y la verdad que este tipo de periódicos lo han sabido hacer. En cuanto ya entramos un poco en lo que es el propio diario.es, ¿qué es el distintivo que tiene para ti en cuanto a veracidad informativa dentro de internet? Porque sabemos que las fake news y todo el mundo de este nuevo periodismo falso, los bulos, el clickbait, empiezan a ser muy comunes. ¿Y qué tiene este diario para no entrar en este juego, digamos? Bueno, yo creo que el término fake news es muy nuevo, pero mentiras en la prensa ha habido siempre. Y si hablamos del tema de la memoria, pues hemos tenido 40 años donde este país era una fake news, ¿no? O sea, global. Yo creo que el surgimiento y por la gente que lanzó el diario, era gente, bueno, venía de hacer un periodismo con rigor, es gente con un discurso sobre el periodismo, sí. Es decir, no son gente que se pone a teclear No, son gente que tiene a la vez un discurso sobre cómo tiene que ser el periodismo, tiene una reflexión. Es gente que se cuestiona las cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ellos informativamente, desde el principio, es un medio bastante riguroso, ¿no? Ha tenido sus rachas de vez en cuando de soltar periodismo de investigación, ¿no? El caso Bifuentes, algunos de los papeles de las offshore, quiero decir, se han metido alguna vez en situaciones más allá de lo meramente informativo, ¿no? Pues de vez en cuando han ido soltando algunas cosas de investigación, pero yo creo que su punto de partida era mantener un rigor periodístico, ¿no? Y además su eslogan, que yo a veces me río con algunos de los que crearon el periódico, dice periodismo a pesar de todo, ¿no? O sea, ese de todo es a pesar de todo. No, yo a veces me burlo un poco de eso de a pesar de todo, pero eso es una declaración de principios, ¿no? Claro. O sea, es poner en primer lugar el periodismo a pesar de todo lo demás. Entonces, en la gente que surgió, que también venía de algunos otros medios, como Diarios Gratuitos, El Qué Diario, El ADN, bueno, yo creo que siempre primó eso, el periodismo, ¿no? Y el no tratar de hacer política con los titulares, y bueno, ellos tienen su línea editorial, pero siempre han trabajado dentro de ese marco con rigor, ¿no? Y bueno, pues claro. De hecho han tenido varias denuncias por parte de afectados por algunas de sus informaciones, nunca han sido condenados, ¿no? Como otros medios que sí que se dedican a fabricar noticias falsas, pues a toda máquina, ¿no? Entonces, quiero decir, ellos han tenido también sus enemigos judiciales y por ahí no han podido pescarles, ¿no? Porque realmente han tenido ese rigor a la hora de contar las cosas. Pues sí, tenían detrás la fuente y al final eso es principal en nuestra profesión. Hablando un poco, ya entramos a nivel innovación dentro de lo que es el propio periódico. Siempre hemos visto que han apostado por el feminismo, por la igualdad. Incluso en 2018 he leído que crearon el puesto de redactora jefa de género, que está muy bien, pero si entras en el organigrama, es verdad que predominan los hombres. Entonces es, ¿hasta qué punto y dentro del periódico falta mucho por hacer para que haya una verdadera igualdad? Bueno, eso ha sido una discusión permanente en el diario, ¿no? Porque, bueno, como tú dices, en el organigrama es muy evidente cómo se han sucedido las cosas. Tiene que ver en parte con el grupo promotor, ¿no? Que ya era mayoritariamente masculino, pero sí es evidente que hay una contradicción, ¿no? Entre el discurso público, digamos, y la gestión interna. Entonces, bueno, pues no se puede, o sea, no se puede defender porque no es un modelo igualitario en su cuestión interna, evidentemente. Yo creo que eso es algo que tienen que resolver. Yo sé que ha habido muchos conflictos en la gente que trabaja dentro de la redacción por esa situación, ¿no? Y por gente, bueno, por colaboradores. O sea, eso ha generado un gran conflicto porque al final no está dejando de reflejar, ¿no?, esa estructura social que favorece pues el hecho de que haya muchos más hombres entre los responsables del medio, ¿no? Y bueno, eso es algo que tienen que resolver, voy a decir entre comillas, los accionistas. Sí. También hay peleas entre los socios, porque hay discusiones, y yo conozco, he leído alguna, ¿no? Entre los propios, las personas que son socias y que financian, digamos, el diario, también ha existido esta discusión, ¿no? El problema es hasta dónde alcanza ese conflicto como para que llegue a hacer ese cambio en la estructura, claro, ¿no? Y eso, pues evidentemente el hecho de que persista quiere decir que es bastante complicado. Vale, otro de los puntos clave que tiene el diario.es para captar a tanta gente, que desde mi punto de vista es la nueva forma de hacer periodismo, es el branding content, el contenido audiovisual, el periodismo de datos, la interactividad, que para mí es lo que te decía, son esenciales, y es verdad que el diario.es apuesta siempre mucho por ello. Pero ¿crees que es esta la nueva forma de acercarse a la sociedad en general? Bueno, yo creo que ellos, y lo que tienes que hacer con un medio es hacerlo, como se decía de los partidos políticos, una expresión inglesa que es un catch-all party, un partido acaparador. Ellos tienen que buscar maximizar, digamos, su audiencia, ¿no? Y hay gente que se entretiene igual con un mapita por una cuestión de Big Data, ¿no? También habrá gente que igual se pasa 2 horas haciendo un rastreo de otros sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en el fondo forma parte también del espíritu un poco del que nació el diario, ¿no? Porque, y voy a personalizarlo un poco en Escolar, porque él fue una persona que muy joven dirigía en Almería, local y de televisión, Ser Almería y un periódico de Almería con 20 y pico años. O sea, y él siempre ha sido muy innovador, por eso también el peso que tenía su blog, ¿no? Porque siempre el salto hacia lo que permitían las nuevas tecnologías, pues formaba parte de su cabeza, ¿no? Y yo creo que se han sabido muy bien, han ido contratando gente, yo conozco alguna que trabaja en el tema de Big Data, han ido incorporando todas estas herramientas, primero porque son nueva forma de producir información, ¿no? Y desde ahí puedes extraer montones de cosas para seguir informando. Y luego también tiene un punto casi sociológico, ¿no? O sea, ahí hay, ya añadimos casi una mirada sociológica, hay una mirada casi sociológica, ¿no? Porque te están dando la posibilidad de analizar colectivamente fenómenos sociales, ¿no? Ya no es, quiero decir, además, donde tú con esa información eres incluso más libre, ¿no? O sea, tiene más espacio de interpretar, para interpretarla, ¿no? No vas, entre comillas, dirigido, y ahí se permite también ese juego, ¿no? Que en el fondo favorece, vamos a decir así, como la información pura, ¿no? Neta, no tiene, quiero decir, no es neta porque hay alguien que decide sacar esos datos en el medio, pero cuando están ofrecidos para un usuario, digamos que haya una información, yo creo que refuerza o combate el cuestionamiento a veces de esta discusión con los medios digitales, ¿no? Porque estos cambios en los medios a veces también provocan un rechazo en los medios tradicionales, ¿no? Quiero decir, al final, cuando alguien te está robando espacio y tú no te has adaptado a eso, pues tiendes a desprestigiarlo, ¿no? A pensar o a tratar de convencer que la verdadera información es esta que está en los kioscos en papel, ¿no? Claro. Pero si uno mira los kioscos españoles y lo que se publica en papel, pues es bastante triste, ¿no? Porque el arco, digamos, de lo que representan esos medios tradicionales es muy estrecho, ¿no? Lo que ofrece un Big Data también es una ventaja con lo escrito, ¿no? Yo no puedo meter en un papel el resultado de todos los colegios electorales de España. Quiero decir, ahí tengo la partida ganada, ¿no? Por decirlo así. O sea, claro. Entonces, es uno de los puntos también del periodismo online. Claro, por ahí, pues hay otra, eso son también formas de competencia, ¿no? Donde yo aquí tengo una carta en la manga que alguien en un medio papel jamás va a tener, ¿no? Luego hay otras debilidades. Por ejemplo, es como los debates o los informativos de televisión no suelen recoger las portadas o las principales noticias que encabezan los medios digitales. Y yo entiendo que por eso hay gente que todavía pierde o invierte mucho dinero en medios de papel, porque vía informativos todavía tienen, y hablo de radio y televisión, tienen una gran repercusión, ¿no? Simplemente con el hecho de que se lean sus portadas. Y ahí hay una desventaja, ¿no? Que algunos medios han tratado a veces de sacar una portada del día, ¿no? Infolibre, pues hace así como su portada, pero no han roto esa diferenciación que todavía hacen muchos medios audiovisuales de lo digital y lo de papel, ¿no? Cuando le dan, claro, los, pues, tú ves un programa informativo de televisión española y lo normal es que saquen las portadas del día del papel exclusivamente, ¿no? Y están marginando a un montón de medios que producen, invierten información, que dan mucha información, pero con los que no cuentan, ¿no? Hablando de esto de Ignacio Escolar, que me lo has nombrado antes, la verdad que el método que utilizó él para empezar con el periódico es muy bueno, pues empezar gastando poco para invertir mucho en buenos periodistas y en muy buenos filiales y al final conseguir, lo que decíamos, una base informativa muy buena. ¿Qué crees que se utiliza ahora mismo y cómo se utiliza este método para seguir creciendo a los niveles a los que ha crecido este periódico? Pues yo creo que ahora la apuesta, como te he explicado antes, tiene que ver con capar las noticias, ¿no? Porque eso es una apuesta económica. O sea, eso es forzar a mis lectores que no pagaban ningún euro por consumir mi información, pues no, es incierta, porque es incierta, pero tú haces la apuesta por forzar a que se suscriban unos cuantos de esos lectores, ¿no? El diario ha sido viable siempre, o sea, es un medio que con su tasa de crecimiento en la redacción ha dado siempre beneficios, ¿no? O sea, ha sido un medio que siempre su crecimiento en venta publicitaria y en suscripciones le ha permitido, sin ninguna dependencia, construir esa creciente redacción, y ahora está en ese punto, ¿no? Donde esta apuesta es muy delicada. Es muy delicada porque al día siguiente tú capas las principales noticias, tú estás perdiendo miles de lectores, ¿no? Y entonces tu apuesta es cuántos de esos que he perdido hoy van a convencerse a corto o medio plazo, incluirse como suscriptores en el periódico, ¿no? Y ahora mismo es pronto para evaluarlo, pero el diario está en ese momento de incertidumbre, ¿no? Tiene un número de suscriptores potente, pero todavía es pronto para saber los efectos reales de esa decisión editorial, ¿no? Que claro, es poner un candado. Son todo efectos a largo plazo que tendremos que ir viendo con el paso de los años y que demostrarán si el periodismo digital a modo de pago o no es factible en este país en el que no estamos acostumbrados a pagar. Bueno, por eso se hundió, por ejemplo, Público, ¿no? Porque nunca consiguió un número de lectores. Claro. Que también como director, el primer director fue Escolar. O sea, entre comillas, él lo vio en sus propias carnes. Bueno, y vamos entrando ya a lo que es el final de la entrevista. Las dos últimas preguntas. ¿Qué es lo más innovador que tiene para ti el diario.es? Bueno, yo creo que lo innovador para mí, lo que ha permitido... Y es una de las cosas que me ha gustado mucho, ¿no? Ha sido, y tiene que ver con un medio digital cualquiera, ¿no? Que es por lo económico que es el medio digital, ¿no? Pero ha sido la gran importancia que le ha dado a temas de derechos humanos para mí, porque me tocan algo más en las peleas en las que yo estoy metido, pero creo que así ha sido una gran apuesta, ¿no? Por esa atención a cosas que ocurren fuera de la agenda política, ¿no? En cierto modo, porque al final los derechos humanos o se manejan en el ámbito mucha gente del activismo, que es gente que como no tiene un buen lobby, entre comillas, para presionar al poder, pues se tiene que buscar en otros ámbitos, ¿no? Las formas de pelear y obtener, voy a decir así, victorias. Para mí, esa atención ha sido importante. Ha sido importante el recambio generacional, ¿no? Ellos siguen contratando gente joven, que viene pues, con estas nuevas formaciones, voy a decir, como el tema del Big Data, ¿no? Porque hay gente que está trabajando en eso que es muy joven en el diario, ¿no? Entonces, esa cosa de estar atento, ¿no? A lo que está llegando, digamos, a las nuevas herramientas y demás, yo creo que eso estaba en la cabeza con la que se formó y eso sigue vigente, ¿no? Y además, quiero decir, es una garantía de viabilidad. Uno no se puede... Yo creo que su gran valor en ese sentido innovador es esa capacidad de estar siempre abiertos a todas estas novedades, ¿no? que hay en el periodismo. Y bueno, ya la última pregunta y así la más general de todas. ¿Qué futuro le ves al periodismo digital ahora mismo? Bueno, yo creo que lo tiene todo. El papel se conserva, voy a decir, casi generacionalmente, ¿no? Yo lo compro el periódico porque me gusta estar en un bar haciendo lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Que es tener un periódico de papel, un periódico como El País, con el que yo me enfado muchísimo, pero a mí me ha formado ese periódico, ¿no? O sea, pero yo lo compro porque hay gente que escribe muy bien en ese periódico. Pero es casi por un hábito, ¿no? Esa vida del papel tiene una fecha de caducidad, voy a decir entre comillas, ¿no? Porque es un ámbito totalmente generacional, ¿no? Si alguien se para en un kiosco un rato a ver quién se lleva el periódico, pues ya te está contando la esperanza de vida del periodismo de papel, ¿no? Entonces todo está volcado ahí, ¿no? Luego también hubo un momento en que eso también ha muerto en Internet, en que parecía que la democratización, entre comillas, que producía Internet era como un hombre, un voto, un hombre, un periodista, un medio, ¿no? Era, ¿no? Y eso también ha muerto, eso, ¿no? Parecía que de pronto iba a haber un montón de fragmentos de periodistas que de una manera individual iban a producir sus medios o sus automedios, ¿no? Y que eso también iba a formar parte de eso, y eso también más o menos ha desaparecido, ¿no? Está en el ámbito de las redes sociales, pero también hubo un momento que parecía que el acceso a un blog iba a crear un montón de medios, digamos, con cierto peso, que iban a ser unipersonales o bipersonales, ¿no? Claro. Y eso también está descartado de esto, ¿no? Entonces, evidentemente, en algún momento yo creo que el diario y algunos medios van a tener que subir su apuesta audiovisual. Esa es una asignatura pendiente, ¿no? El diario ha tenido sus entrevistas que hacían la redacción. Y digo producción audiovisual, no quedarte en hacer una entrevista a un personaje político, ¿no? Sino producir contenidos. Yo creo que esa es una parte que les falta. Lo digo porque, bueno, también con el G5 y todo lo que va a permitir, ¿no? De fluir cantidad de información por segundo, ahí hay un territorio tecnológico también que está por conquistar, ¿no? Y bueno, pues medios que tienen que ver con el, pues con lo audiovisual y también con lo audio, ¿no? Con los podcasts. Ahí hay, quiero decir, que también son una forma de producción de contenidos que está en crecimiento, ¿no? También cada vez hay más gente que los consume. Muchas veces es gente que precisamente se quiere apartar, o sea, le gusta oír la radio, pero se quiere apartar de la información política o en estos tiempos de pandemia, ¿no? También los podcasts han tenido ahí un crecimiento potente, ¿no? Claro. Y yo creo que ellos en algún momento van a tener que, los medios digitales, que abrirse más a eso, ¿no? Porque al final todo va a confluir en que esa misma generación que consume papel es la que mayoritariamente consume canales de televisión. Pero eso también tiene una caducidad. Claro. Y al final, la generación que tenga totalmente vinculado su móvil a su pantalla de televisión es la que va a ser dominante en el uso de la televisión. Entonces, quiero decir, todavía ahí hay un periodo de transformación, ¿no? Bueno, donde los canales audiovisuales también tendrán su pelea, ¿no? Porque hay una audiencia que se está traspasando a informaciones en YouTube, a personajes que producen información tal, y yo creo que estos medios digitales escritos tienen todavía un amplio reto, que es abrirse a esos medios, ¿no? Que todavía son una asignatura pendiente. Y hace un año salió la noticia de que Infolibre y el diario.es habían creado una alianza para hacer producción audiovisual, claro. Me parece, ¿no? Y bueno, igual por la pandemia y todo lo que ha ocurrido desde entonces, esto se ha quedado un poco, digamos, en un cajón, sí. Pero evidentemente es una asignatura pendiente. Pues sí. Bueno, Emilio, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar del futuro de esta profesión y sobre todo de un medio tan importante y tan innovador en España como ha sido el diario.es. Y en la parte que más me toca a mí, que es la parte política del periodismo, gracias por hablar de los derechos humanos, de la memoria histórica, de la recuperación y hablar con tanta dignidad de estos temas que nos hacen más humanos y que no nos hacen olvidar lo que pasó por aquel entonces. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo.